Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. En la Franja de Gaza, ataques aéreos israelíes golpearon la ciudad de Gaza durante la noche del sábado en las primeras horas del domingo, mientras las fuerzas de tierra combatían con milicianos de Hamas cerca del hospital más grande del territorio, donde, según las autoridades de salud, miles de médicos, pacientes y desplazados se veían atrapados sin electricidad y con escasos suministros. En un mensaje televisado el sábado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó los llamados al cese de fuego, a menos que incluya la liberación de los casi 240 rehenes capturados por Hamas en el ataque del 7 de octubre que desencadenó la guerra al Estado israelí, y dijo que Israel llevaría toda su fuerza a los combates. Israel ha prometido poner fin a los 16 años de gobierno de Hamas en Gaza y aplastar la capacidad de su rama armada, y culpó a los milicianos de la alta cifra de muertos entre los 2.3 millones de palestinos atrapados en el cercado territorio. Israel enfrenta una creciente presión internacional, incluso de su aliado más cercano, Estados Unidos, conforme la guerra inicia una sexta semana. Una reunión de líderes árabes y musulmanes de 57 países pidió el sábado en Arabia Saudí que termine la guerra, y unos 300.000 manifestantes pro-palestinos marcharon de forma pacífica por Londres, la manifestación más grande en la ciudad desde que comenzó la guerra. En Ciudad de Gaza, los residentes reportaron intensos ataques aéreos de artillería durante la noche, también en la zona en torno al hospital de Shifa. Sin presentar pruebas, Israel ha acusado a Hamas de ocultar un puesto de mando dentro y debajo del recinto hospitalario, acusaciones rechazadas por Hamas y el personal del hospital. Pasamos la noche en pánico, esperando a su llegada, dijo Ahmed Al-Bursh, un vecino que se había refugiado en el hospital. Están fuera, cerca de las puertas. El último generador del hospital se quedó sin combustible el sábado, lo que provocó la muerte de un bebé prematuro, otro niño en una incubadora y otros 4 pacientes, según el Ministerio de Salud en la Gaza. Otros 37 bebés corrían peligro de muerte porque no había electricidad. El subsecretario del Ministerio de Salud, Munir Al-Bursh, dijo que se habían desplegado francotiradores israelíes en torno al centro y disparaban contra cualquier movimiento en el complejo. Los ataques aéreos habían destruido varias viviendas en torno al lugar y mataron a un médico, su hijo y su yerno. Hay heridos en la casa y no podemos llegar a ellos, dijo a la televisora Al Jazeera en una entrevista desde el hospital. No podemos asomar la cabeza por la ventana. No estaba claro si el subsecretario estaba emparentado con el otro hombre del mismo apellido. El ejército israelí había confirmado antes enfrentamientos fuera del hospital y dijo que el domingo las tropas asistirían en el traslado de bebés a un lugar seguro. El ejército dijo estar en contacto con personal del hospital. El Ministerio de Salud dijo que aún habían 1.500 pacientes en Shifa, así como 1.500 trabajadores de salud y entre 15.000 y 20.000 personas que buscaban cobijo. Miles de personas han huido a ese y otros hospitales que se han visto atacados, pero los médicos dijeron que era imposible que todo el mundo saliera. Por otro lado, la Media Luna Roja Palestina dijo que los tanques israelíes estaban a 20 metros o 65 pies del hospital de Al-Quds en Ciudad de Gaza, lo que causó pánico y miedo extremos entre los 14.000 desplazados que se habían refugiado allí. Manifestantes palestinos marchan pacíficamente por Londres. Manifestantes en apoyo a los palestinos marcharon pacíficamente por el centro de Londres el sábado, al tiempo que contra manifestantes de derecha chocaron con la policía tras una semana de discusiones encendidas acerca de si se debía permitir la protesta en el día en que los británicos rinden homenaje a los caídos en las guerras. La jornada se desarrolló con el trasfondo de las tensiones avivadas por la Secretaría del Interior, por la secretaria del Interior, Suella Braverman, quien días atrás calificó las manifestaciones pro-palestinas de marchas del odio y pidió que se cancelara la del sábado por respeto a los actos del Día del Armisticio, que conmemora el fin de la Primera Guerra Mundial. Las escaramuzas entre policía y manifestantes de derecha que ondeaban banderas de Gran Bretaña e Inglaterra confirmaron los temores de que las declaraciones de Braverman atraerían a elementos de derecha en busca de cualquier excusa para enfrentar a los manifestantes pro-palestinos. Braverman, que supervisa la aplicación de la ley en Gran Bretaña, ahora debe dimitir, sostuvo Humza Yousaf, primer ministro de Escocia. La ultraderecha se ha visto envalentonada por la secretaria del Interior, dijo Yousaf en X o Twitter. Ha pasado la semana avivando las llamas de la división. Ahora están atacando a la policía del día del armisticio. La posición de la secretaria del Interior es insostenible. La policía londinense arrestó a 82 personas para impedir la alteración del orden. Indicó que eran parte de un grupo de contramanifestantes que intentaba llegar a la marcha principal. A lo largo del día se realizaron otros 10 arrestos, incluyendo acusados de posesión de un cuchillo y ataque a un integrante de personal de emergencia. La policía describió a los contramanifestantes en su mayoría como hooligans del fútbol de todo el Reino Unido, que pasaron el día enfrentándose a los agentes que intentaron impedirles atacar la marcha. 9 agentes resultaron heridos, entre ellos 2 que tuvieron que ser hospitalizados. La violencia extrema de los manifestantes de derecha hacia la policía hoy fue extraordinaria y profundamente preocupante, dijo el subcomisionado Matt Twist en un comunicado. Llegaron temprano diciendo que estaban allí para proteger monumentos, pero algunos ya estaban ebrios, eran agresivos y claramente buscaban confrontación. Las agresiones fueron dirigidas a la policía, a las policías que protegían el cenotafio, el Monumento Nacional a los Caídos, incluyendo cánticos de «Ya no eres inglés». Twist dijo que la marcha fue la más grande en Londres desde el inicio del conflicto. La policía estimó que participaron unos 300.000 personas que serpentearon por la ciudad desde Hyde Park hasta la Embajada de Estados Unidos a unos 5 kilómetros o 3 millas de distancia. Más de 2.000 agentes, incluso de fuerzas policiales de poblaciones circundantes, están en las calles de la capital durante todo el fin de semana para garantizar que los manifestantes acaten la ley y para prevenir posibles enfrentamientos entre protestas contrarias, de acuerdo con el Servicio de Policía Metropolitana. La policía londinense también tomó medidas para tranquilizar a la comunidad judía. Aún así, la operación policial sucede luego que el comisionado de la Policía Metropolitana, Mark Rowley, resistiera la presión de los líderes políticos para prohibir la marcha. El primer ministro Rishi Sunak y Braverman también han expresado su preocupación de que las protestas puedan extenderse hasta el domingo, cuando el rey Carlos III y los primeros ministros de las naciones de la Commonwealth depositarán coronas de flores en el cenotafio. Esta es una nota de Associated Press. Con balas. música no mata, mi lírica te asesina. Ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruinas, militares en su guarida. Y todos gritan libertad, una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental, un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todos gritan libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. En Acapulco intentan recuperarse a dos velocidades tras la devastación que dejó el huracán Otis. A dos semanas del ciclón que pasó de ser una débil tormenta a un huracán categoría 5 en tiempo récord y agarró desprevenidos a vecinos y autoridades, la ciudad de 1 millón de habitantes donde conviven grandes hoteles y suburbios paupérrimos, turismo con drogas y violencia, intenta reactivarse poco a poco, aunque a ritmo desigual y consciente de que podrían pasar años hasta que la ciudad se supere del golpe. Una mujer de 58 años, cocinera de profesión, se afana en meter zapatos de Gucci y Dior en bolsas para llevárselos a su patrona. Este es un departamento de lujo del octavo piso de un edificio con espectaculares vistas al Pacífico mexicano, ahora convertido en un esqueleto lleno de escombros al que el huracán Otis arrancó de cuajo, paredes y ventanas. Pero Rufina Ruiz es optimista. Su casa es en un suburbio a la entrada de Acapulco, solo se inundó mientras que la del barrio de al lado quedaron enterradas. Además, es parte de los habitantes de este turístico puerto que mantiene su empleo, aunque eso le conlleva no estar en su casa cuando llegan los funcionarios que hacen el censo de damnificados, que luego se traducirán en ayudas. Prefiero trabajar, asegura. A dos semanas del ciclón que pasó de ser una débil tormenta a un huracán, esta ciudad está en recuperación. Los automóviles ya se pueden transitar por las principales avenidas flanqueadas por escombros y palmeras rotas. En varios puntos de la ciudad pueden verse carteles que dicen comida gratis. Hay muchas filas de personas que esperan algo: el reparto de agua, el de alimentos, acceso a una farmacia. Los vecinos más acomodados que huyeron de la ciudad en los primeros días empiezan a regresar para ver cómo quedaron sus departamentos con vistas al mar. También hay un constante ir y venir de trabajadores, aunque a algunos no les salen las cuentas. Mariel Campos, de 33 años, era empleada de un hotel. Le ofrecieron seguir con el empleo limpiando escombros en lugar de haciendo camas, pero no lo aceptó porque más de la mitad de los $16 que cobraba al día, se lo tiene que gastar en el transporte, que ha multiplicado el precio de los pasajes. Junto a un local en ruinas de la costera, el bulevar que recorre la bahía donde, en lugar de yates, flotan ahora muchos de sus restos, un joven empieza a colocar mesas y sillas de un pequeño restaurante. A pocos metros, unos trabajadores ponen maderas para cubrir los escaparates rotos. Militares y guardias nacionales llenan las calles centrales. Lo que escasean son las palmeras antes habituales y el calor es asfixiante. Nos quitaron el pulmón de la ciudad, lamenta Ana Metlitzin Méndez, psicóloga de 44 años, en referencia a la desolación en la que quedó convertida el principal parque de la localidad. Méndez es una de las pocas personas que habla del cambio climático como origen de este tipo de fenómeno cada vez más devastadores. Otros se quejan de que las autoridades no les dejaron claro qué podía pasar. Campos, la empleada del hotel que vive en uno de los cerros más pobres del puerto, no sabía que decir huracán categoría 5 significa que todas sus casas volarían. Según las cifras oficiales, Otis ha dejado al menos 48 muertos, una treintena de desaparecidos, en torno a 250,000 damnificados, y afectó al 80% de la infraestructura hotelera y el 96% de los comercios de una ciudad que vive mayoritariamente del turismo, pese a la persistente violencia ligada al crimen organizado. El gobierno anunció un plan de reconstrucción de unos $3,400 millones con ayudas a las familias pequeñas, pequeños empresarios y hoteleros. Dos semanas después aseguraba que los servicios básicos se habían restablecido casi en su totalidad y el jueves declaraba el fin del periodo de emergencia. Es indignante que piensen que vivir en las condiciones que estamos no es una emergencia, denunciaba Méndez, la psicóloga. En su barrio, una área céntrica, pero interior y alejada de la zona turística, todavía no hay electricidad. Los de la luz dicen que si nos movemos, esa basura no nos la van a poner, explicaba una vecina suya, Susana Solano, pero no es fácil. En esta y otras áreas se han organizado para ir apilando las ramas y abriendo paso a los vehículos, pero no han podido llevarse ese material. En algunos puntos lo queman, otras calles siguen intransitables. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras ya han alertado del peligro de infecciones y de dengue y de la saturación de los hospitales, muchos de los cuales quedaron dañados. Los mosquitos y el polvo proliferan. Méndez reconoce que ningún gobierno puede solucionar solo todo esto, pero dice que muchos vecinos sí necesitábamos una dirección, que las autoridades les dieran una guía, algo que no ocurrió. Considera además que se despilfarra dinero, por ejemplo, encargando el censo de damnificados a funcionarios que se trasladan diariamente desde la capital del estado, Chilpancingo. Hubo muchas pérdidas, pero también mucho miedo. Los primeros días se escuchaban balazos, gritos, explica Alci García, de 36 años, y que lleva una posada. Y el temor aumentó al verse sin luz, sin agua, sin comida, sin seguridad. Era un sálvese quien pueda, agregó. Su esposa y su hijo, a las que sacó de emergencia tras el paso de Otis porque la niña de 2 años se enfermó, todavía siguen en el centro del país. Daniela Fiesco, de 40, que antes del huracán trabajaba entregando pedidos de un supermercado, reconoce que también ella fue parte de la rapiña. Corrió por agua, leche y comida para sus perros y se llevó cuanto pudo, pero justo después fue parte de quienes se organizaron haciendo barricadas para cuidarse entre sí. Decían que se estaban metiendo en las casas y todo el mundo cayó en pánico, indicó. Era bien loco, explica. Los más jóvenes armados con palos y machetes, ella temerosa de los disparos que oía, no sabe si al aire o no. Cree que la ciudad cayó en una especie de histeria colectiva. Pero también llegó la solidaridad, y antes que la ayuda oficial. Frente a la casa de Fiesco, ella y otros vecinos montaron una cocina comunitaria que acaba de cerrar porque el barrio tiene ya menos necesidades. Unos kilómetros cerro arriba, Alejandra Hernández alojaba ese fatídico 25 de octubre a varias familias vecinas porque la casa de sus suegros era una de las pocas construcciones de concreto que seguía en pie en una empobrecida barriada de calles empinadas donde suben pocos coches, salvo los bochos, los viejos Volkswagen tan populares en México. Motos nuevas y sin placas, como las que están en los concesionarios de coches, se veían en algunas calles. En esa área desde donde se divisa toda la bahía, la única ayuda que ha llegado ha sido de particulares o de iglesias, dice Victorino Justo Bolaños, desde lo que fue su casa. Hoy es solo un cuarto de concreto y un pequeño suelo donde antes había una cocina que se desapareció al volar el techo de lámina y las maderas. Al menos tienen agua, procedente de una especie de alberca y de un pozo de la zona. Cerca, un par de jóvenes ven algo positivo tras el huracán. Sus cometas hechas por ellos mismos, ahora que no hay cables, las podemos volar, dice Anthony Sánchez, de 16 años. Antes era imposible por los cortos circuitos. Nota de Los Angeles Times. La cumbre de APEC en San Francisco atraerá protestas de más de 100 grupos distintos. Activistas que protestarán contra beneficios corporativos, abusos medioambientales, malas condiciones de trabajo y la guerra entre Israel y Hamas eran algunos de los que tenían previsto marchar el domingo por el centro de San Francisco, unidos en su oposición a una cumbre comercial global que reuniría líderes de casi 2 docenas de países, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Se esperaba que hubiera protestas durante toda la cumbre de la Asociación de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, por sus siglas en inglés, que podría congregar más de 20,000 asistentes, incluidos cientos de periodistas internacionales. La coalición No a la APEC, formada por más de 100 grupos de base, afirma que los acuerdos comerciales alcanzados en citas como esa explotan a los trabajadores y sus familias. Es improbable que los líderes mundiales vean las protestas siquiera de refilón, dado los estrictos perímetros de seguridad accesibles solo para los asistentes en la sala de conferencias Moscone Center y otros recintos. Pero Susan Ali, organizadora del movimiento juvenil palestino, dijo que el gobierno estadounidense tiene que asumir responsabilidades por suministrar armas a Israel en su guerra contra Hamas. Aunque no puedan vernos, cuando nos movilicemos y marchemos juntos, sabrán que estamos ahí fuera, dijo. San Francisco tiene una larga tradición de protestas sonoras y enérgicas, al igual que los eventos comerciales. En 1999, decenas de miles de manifestantes tomaron las calles de Seattle durante una conferencia de la Organización Mundial del Comercio. Los manifestantes lograron demorar el inicio de la conferencia y acapararon la atención global cuando los policías sobrepasados emplearon gases lacrimógenos y balas de plástico, además de detener a cientos de personas. Chile renunció como anfitriona de una cumbre de la APEC en 2019 debido a las protestas masivas. El año pasado, cuando Tailandia acogió la cumbre en Bangkok, los manifestantes pro-democracia desafiaron la legitimidad del primer ministro tailandés y la policía disparó balas de goma contra la multitud que hirieron a varios manifestantes y a un periodista de Reuters. El jefe de policía de San Francisco, Bill Scott, dijo que esperaba que hubiera varias protestas al día, aunque no estaba claro cuántas. Instó a evitar el comportamiento criminal. La gente es bienvenida para ejercer sus derechos constitucionales en San Francisco, pero no toleraremos que la gente cometa actos de violencia o destrucción de la propiedad, dijo Scott. Haremos detenciones cuando sea necesario. La APEC es un foro económico regional que se estableció en 1989 y tiene 21 países miembros, incluidos las dos mayores superpotencias económicas del mundo, China y Estados Unidos, además de México, Brasil y Filipinas. Esta semana se ha programado una cumbre paralela de ejecutivos contra la que también se han convocado protestas el miércoles. La pieza central de la cumbre es la esperada reunión entre Biden y el presidente de China, Xi Jinping, que rara vez o nunca encuentra manifestantes en su país. China despliega una intensa seguridad antes de cualquier evento dentro de sus fronteras para asegurarse de que no se produzcan protestas. También redobla los controles en los límites de los municipios y núcleos de transporte como estaciones de tren y aeropuertos. Los activistas de derechos humanos afincados en China reciben a menudo visitas o llamadas de la policía antes de eventos importantes como recordatorio de que no se manifiesten. Rory McVeigh, profesor de sociología y director del Centro para el Estudio de los Movimientos Sociales en Notre Dame, dijo que los políticos utilizan las protestas para calibrar la opinión pública y que la atención de los medios ayuda. Probablemente muchas protestas no marcan mucha diferencia, pero en ocasiones sí, y en ocasiones pueden marcar una enorme diferencia, dijo. La comunidad vietnamita estadounidense unida de California del Norte tiene previsto protestar contra Xi y el presidente de Vietnam, Vo Van Thuong. La Coalición Internacional para los Derechos Humanos en Filipinas marchará por los derechos de los indígenas filipinos y protestará por la presencia del presidente Ferdinand Marcos Jr. o hijo del dictador Ferdinand Marcos. Los manifestantes están decepcionados porque San Francisco, con su rica historia de defensa de la clase trabajadora, acoja a directivos de empresas y líderes de países que consideran que causan mucho daño. Es una bobada desde la alcaldesa al gobernador y el presidente. Quieren decir que esto es una gran idea. Tener o traer a toda esta gente que se ha beneficiado de las crisis interconectadas que nos afectan, afirmó Nick Evasco, un activista climático. Según él, esto es algo enfermizo. Una nota de Associated Press. En la ciudad de Tustin, incendio provoca advertencia sanitaria por presencia de asbestos y plomo. No toque la capa de ceniza ni los trozos de 6 pulgadas de escombros ennegrecidos que han estado cayendo sobre los techos y el césped y los automóviles de los residentes del área de Tustin durante los últimos 3 días. Cierra tus ventanas, rocíe los patios no barra, lave las cenizas de las mascotas. Esas fueron algunas de las advertencias de salud que el recién activado Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de Orange emitió el jueves después de que parte del humo y los escombros de un incendio aún latente que destruyó un enorme hangar de la Segunda Guerra Mundial en Tustin dieron positivo por la presencia de asbesto, plomo, arsénico y níquel. Todas las escuelas de Tustin y muchos parques de la ciudad cerraron el jueves, 2 días después de que un incendio arrasara el hangar norte de la propiedad de la Marina de los Estados Unidos en la cerrada estación aérea del Cuerpo de Marines de Tustin. Las escuelas ya iban a estar libres el viernes por el feriado del Día de los Veteranos. La ciudad de Tustin declaró el estado de emergencia local y la Junta de Supervisores del Condado de Orange declaró el estado de emergencia en todo el condado el jueves por la tarde debido al incendio. Y ciudades vecinas como Santa Ana y Orange transmitieron las advertencias sanitarias a sus residentes, quienes todavía veían cenizas arrastradas por los vientos del oeste. La ciudad ha contratado a personas certificadas para abatir el asbesto. Ellos van a evaluar y remediar aún más los peligros para el público, decía un anuncio de la ciudad de Tustin el jueves por la noche. El contratista proporcionará un informe a la ciudad y se compartirá más información con la comunidad una vez que esté completo ese reporte. El jueves se creó un sitio web en la página de el gobierno del condado, ocgov.com, y en la ciudad de Tustin, donde los funcionarios dijeron que se proporcionará la información más actualizada, incluidos informes futuros de las pruebas del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur. Se anima a los residentes a tener precaución para reducir la exposición durante la limpieza de los escombros estructurales del incendio que pueden contener asbesto y partículas de metales pesados, decía una actualización del condado este pasado jueves. Dado que los bomberos aún no han entrado a lo que queda del edificio, Caudill dijo que no había información disponible sobre una posible causa del incendio. Por otra parte, hay una controversia respecto a la Marina, quien enviará un equipo al lugar, pero según las declaraciones del Foley dijo que estaba contenta de saber que la Marina está enviando gente a Tustin. La Marina necesita dar un paso al frente. Ahora tenemos este montón de edificios que son propiedad de la Marina, en propiedad de la Marina, y la Marina no está dispuesta a tomar la iniciativa en la respuesta. Y eso para mí es simplemente inaceptable, dijo Foley. Tienen el conocimiento, los recursos y el conocimiento en términos de limpieza y deberían participar más activamente. Foley es uno de los, está en la mesa de supervisores del condado y está presionando para que la Marina tome control del asunto y porque tienen más capacidad que la autoridad de bomberos del condado. Dijo, estamos profundamente preocupados por el impacto ambiental de este incendio y por la liberación de contaminantes en Tustin y las áreas circundantes que podrían afectar la salud de nuestros electores. Según dijeron los representantes Lu Correa, Young Kim, Katie Porter, Linda Sánchez, Mike Levin y Michelle Steele, en una carta conjunta a los funcionarios de la Marina el pasado jueves. Los miembros solicitaron información a la Marina sobre los materiales de construcción utilizados para construir el hangar, sus planes para limpiar el sitio y mitigar el impacto en la comunidad y los planes para el sitio una vez finalizada la limpieza. El hangar de 17 pisos junto con su gemelo del sur fue construido en 1942 en estación aérea del Cuerpo de Marines de Tustin para albergar dirigibles y aviones para patrullar la costa oeste en busca de submarinos japoneses. Después del cierre de la base en 1999, la mayor parte del terreno se transfirió a Tustin. Desde entonces, cientos de esos acres se han desarrollado para viviendas y otros usos comunitarios. Pero la Marina todavía posee ambos hangares que están en el registro de lugares históricos nacionales. El problema es que fueron construidos con madera. Y para hacerla resistente, usaron tableros de fibrocemento y pintura a base de plomo en algunos lugares. También es posible que la madera fuera tratada con arsénico. Para protegerse, recomiendan cerrar las ventanas, mantenerse fuera del área si es posible, no tocar la ceniza de este incendio y recircular el aire con los sistemas internos. Una nota del Southern California News Group. Un gran incendio estalló en un almacén de paletas en Los Ángeles durante la madrugada del sábado. Fue contenido, pero causó daños en estructuras de la autopista 10 en el centro de la ciudad y obligó a cerrar una parte del intercambio de esa vía indefinidamente. Alrededor de 164 bomberos de 26 estaciones del Departamento de Bomberos de Los Ángeles trabajaron para apagar un incendio masivo de paletas el sábado por la mañana temprano en el centro de Los Ángeles. El incendio se informó por primera vez alrededor de las 1:45 a.m. en la cuadra 1700 de la calle 14 Este, donde se produjo el primer de dos incendios en un patio de paletas de 40,000 pies cuadrados directamente debajo de la autopista 10 en Alameda Street. Ese calor radiante del primer incendio provocó que las llamas se extendieran a un segundo patio de paletas cercano de tamaño similar entre las calles Lawrence y Elmwood, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Mientras se quemaban un camión de bomberos y varios coches, los equipos pudieron proteger de los incendios tres edificios comerciales y no se reportaron heridos. A las 6:30 de la mañana, el Departamento de Bomberos y Caltrans estaban en el lugar apagando los puntos calientes, limpiando y evaluando la integridad de la carretera carbonizada, ya que hay concreto roto, acero derretido y barandillas. Alrededor del mediodía, Caltrans publicó un tweet en X o Twitter diciendo que la autopista 10 estará completamente cerrada hasta nuevo aviso entre el este de Los Ángeles, conector con Alameda, con la calle Alameda, Alameda Street. La agencia dijo que se debe evitar el área, buscar rutas alternativas y esperar retrasos importantes en esa zona del centro. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, emitió una declaración sobre el cierre de la autopista y que informó que no hubieron heridos, no fueron reportados y por el momento la autopista está cerrada. La alcaldesa dijo que todos los departamentos de la ciudad deben planificar de inmediato cómo abordar el aumento del tráfico debido a este cierre para mitigar mejor el impacto en los angelinos, pero también para quienes viven y trabajan en las áreas circundantes. Los angelinos que planean asistir a eventos deportivos importantes en el centro de Los Ángeles o sus alrededores deben planificar los retrasos que hallarán y consultar rutas alternativas. Estamos aquí hablando de la autopista 10 a la altura de la calle Alameda, en el centro de Los Ángeles. Buscando el cielo, y soy la sangre del suelo donde hunde su raíz. Soy la flor de este país, su origen, su fundamento, su principal alimento, su orgullo, su tradición, su fiesta, su corazón, su piel y su sentimiento. Soy el maizal renacido, brote de sol y aguacero, sembradío temporalero 10,000 años repetido. Soy el reflejo encendido de la milpa en el paisaje. Soy totomostle y follaje, cogollo, mazorca y grano. Soy el maíz mexicano, su memoria y su linaje. Soy el resplandor inmenso de la milpa florecida, canto de luz y de vida que nace del verde intenso. Soy el copal, el incienso y la cruz de palma real, el perfume y el mezcal que se le entrega a la tierra, Xochitlali de la sierra, ofrenda y ceremonial. Soy surco, siembra y destino, guelaguetza y mano vuelta, semilla que al viento suelta la magia del campesino, tlayoli, grano divino, teocentli, planta anunciada, que la serpiente emplumada se robó de la montaña para fundar con su hazaña una cultura sagrada. Soy maíz tierno y elote, tamal, tortilla, empanada, sope, tlayuda, tostada, garnacha, taco y molote. Soy masa de chochoyote, sustento de mis abuelos, mil historias en mil vuelos, canto y verso de raíz. Soy espiga de maíz que se alza buscando el cielo. Trump planea detenciones y deportaciones de inmigrantes indocumentados si es reelecto. El expresidente declaró que planea una gran represión de la inmigración si resulta reelecto a la presidencia en las elecciones de 2024, que incluye que durante su primer periodo de mandato en 2025 se realicen detenciones a gran escala de inmigrantes indocumentados que ya se encuentran en Estados Unidos y que serán trasladadas a campamentos mientras esperan ser expulsados del país. Los planes de Trump restringirían drásticamente la inmigración, tanto legal como ilegal, reportó por primera vez The New York Times. La expansión generalizada de las políticas de inmigración de línea dura de su primera administración, si es elegido para un segundo mandato en 2024, también fue confirmada a CNN por una fuente familiarizada con esos planes. Los planes de Trump requerirían construir grandes campamentos para albergar a los inmigrantes que esperan ser deportados y recurrir a las fuerzas del orden federales y locales para ayudar con arrestos a gran escala de inmigrantes indocumentados en todo el país, así como aplicar una forma de expulsión que no requiere audiencias de debido proceso. Si el Congreso se niega a financiar la operación, Trump podría recurrir a una táctica utilizada en su primer mandato para asegurar más fondos para un muro fronterizo, redirigir fondos del Pentágono, confirmó la fuente a CNN. La noticia de estas propuestas ocurre después de que Trump, en un meeting en Florida el miércoles, prometiera llevar a cabo la mayor operación de deportación interna en la historia de Estados Unidos y argumentara que los delincuentes estaban cruzando la frontera entre Estados Unidos y México y advirtiera sobre gente joven y fuerte que tenía malas intenciones. Y el sábado, Trump prometió firmar una orden ejecutiva el primer día de un posible segundo mandato para dejar de financiar la provisión de refugio y transporte para inmigrantes indocumentados, y dijo en un meeting en New Hampshire que redirigiría parte de los ahorros hacia el refugio y tratamiento para nuestros propios veteranos sin hogar. También Trump afirmó sin pruebas que el presidente Joe Biden ha gastado más de $1,000,000 para alojar a inmigrantes indocumentados en algunos de los hoteles más lujosos del país. Los planes de Trump enfrentarían feroces desafíos políticos y legales. Stephen Miller, un exalto funcionario de la administración Trump que dirigió la política de inmigración del mismo, dijo al New York Times, cualquier activista que dude en lo más mínimo de la determinación del presidente Trump está cometiendo un error drástico. Trump desatará el vasto arsenal de poderes federales para implementar las medidas más espectaculares de represión migratoria. Miller dijo al Times que los planes de inmigración de Trump están diseñados para evitar tener que crear nueva legislación sustancial. Durante el primer mandato de Trump, este dependió en gran medida de órdenes ejecutivas para implementar la política de inmigración. Muchas de esas medidas fueron impugnadas en los tribunales, algo que Miller reconoció que probablemente volvería a suceder en un segundo mandato de Trump. La campaña de Biden emitió una declaración mordaz en respuesta al informe del New York Times del sábado, caracterizando los planes de Trump como la horrible realidad que le espera al pueblo estadounidense si a Donald Trump se le permite acercarse nuevamente a la oficina oval. Por su parte, Amar Moussa, portavoz de la campaña Biden-Harris 2024, declaró lo siguiente: estas políticas extremas, racistas y crueles ideadas por él y su secuaz Stephen Miller están destinadas a avivar el miedo y dividirnos, apostando a una nación asustada y dividida para ganar las elecciones. Esta es una nota de La Opinión. Los concejales de Anaheim publicarán actualizaciones mensuales sobre con quién se reúnen. Los concejales y administradores de la ciudad de Anaheim comenzarán a revelar públicamente con quién se reúnen para asuntos de la ciudad, publicando sus calendarios mensuales en el sitio web de la ciudad. La política aprobada por unanimidad por el Consejo Municipal requerirá que los calendarios de los altos funcionarios de la ciudad se publiquen en el sitio web de la ciudad antes del día 10 de cada mes, enumerando las reuniones que ocurrieron en el mes anterior. Los administradores, adjuntos y asistentes de la ciudad también deberán revelar sus reuniones. No hay nada más transparente que decirles a todos con quién nos reunimos y con quién hablamos, dijo la concejal Natalie Meeks. La nueva política es la última reforma que está realizando el Consejo para promover la transparencia en el ayuntamiento. Los funcionarios de la ciudad deben indicar la fecha y hora de la reunión, los nombres, títulos y afiliaciones de las personas con las que se reunieron y cuál fue el tema de la reunión. Se exigiría que divulgaran las reuniones con miembros del público, cabilderos, desarrolladores y representantes sindicales. Quedan excluidos de la política de la divulgación reuniones que sean únicamente con empleados de la ciudad, investigaciones criminales y citas personales. La política entrará en vigor en 2024. La alcaldesa Ashley Eichen ha estado publicando en la página web del alcalde las reuniones solicitadas con ella. La última publicación del miércoles incluía reuniones hasta finales de julio. Los calendarios de los funcionarios de la ciudad ya eran registros públicos, pero requerían que las personas presentaran una solicitud de registros ante el secretario de la ciudad. Una nota del Southern California News Group. Y bueno, muchas gracias por enviarnos esta información tan importante de Carlos Perea, que es el director ejecutivo del Instituto Harbor para la Justicia Económica y de Inmigrantes. Esta nota, este aviso, es acerca de lo que sucedió el martes 7 de noviembre. Los votantes de Santa Ana decidieron sobre ampliar los derechos de voto a los residentes inmigrantes no ciudadanos en las elecciones generales de 2024. Esta decisión del martes 7 de noviembre de 2023, el Consejo Municipal de Santa Ana votó 4-3 para incluir una medida en la boleta de las elecciones generales de 2024 para permitir a los votantes decidir si amplían el electorado en las elecciones municipales de Santa Ana para incluir a residentes no ciudadanos. Si los votantes la aprueban en estas elecciones, la medida requeriría que la ciudad de Santa Ana extendiera los derechos de voto en las elecciones municipales a todos los residentes en edad de votar, independientemente de su estatus de ciudadanía federal para las elecciones generales de 2028.

en Estados Unidos opina que se está perdiendo terreno en el control de drogas ilegales. Actualmente, el 74% de los adultos estadounidenses describen el problema de las drogas ilegales en el país como extremadamente o muy grave, frente al 64% registrado por la Gallup Poll la última vez que se hizo la pregunta en 2021. El récord anterior es de 83% en el año 2000. Los estadounidenses tienen opiniones más negativas respecto del progreso de su país en el tratamiento del problema de las drogas ilegales que en cualquier otro punto anterior de la tendencia de Gallup, que se remonta a 1972, informó esa institución en un análisis de la encuesta. Por primera vez, la mayoría de los adultos, el 52%, dice que Estados Unidos ha perdido terreno en la lucha contra el problema de las drogas ilegales, mientras que un mínimo histórico de 24% dice que ha logrado avances. Otro 23% cree que se ha estancado. El aumento de muertes por sobredosis se refleja en el estado de la opinión. Las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos han aumentado drásticamente en los últimos años y gran parte del aumento se debe a los opioides sintéticos como el fentanilo. Pero las sobredosis relacionadas con otros tipos de drogas, incluidas la cocaína y la metanfetamina, también han aumentado desde 2019. Los últimos resultados de la encuesta sobre criminalidad de Gallup del 2 al 23 de octubre marcan un fuerte cambio con respecto a la lectura anterior de 2019. Un 41% cree que se estaban logrando avances, pero un 30% creía que Estados Unidos estaba perdiendo terreno en el esfuerzo. El público nunca ha sido más pesimista que hoy respecto al resultado de la lucha contra las drogas ilegales, al menos en los años que Gallup ha recopilado datos al respecto. Una mayor preocupación por el progreso de Estados Unidos podría llevar a que las drogas sean un tema de campaña más importante en las elecciones presidenciales del próximo 2024 que en las elecciones recientes, lo que ejercería más presión sobre los candidatos para que elaboren planes de abordar este problema, según los resultados de esta encuesta. Nota de la opinión. Lista para la aventura, con tus zapatillas de pega pega. Te caes, te limpias y te levantas. Te asustas si quieres hacerlo otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Agüita del equilibrio, cuídala, aléjala de los precipicios, cuídala, aléjala de los choferes borrachos, cuídala. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Mortal.

pero el Parque de Palos Verdes no es el único jardín que ilumina las cosas este invierno. Hay varios otros jardines y arboretos en todo el sur de California para que la gente pueda disfrutar de espectáculos de luces inmersivos a partir de noviembre y diciembre, incluido el Lightscape de el Arboreto y Jardín Botánico del Condado de Los Ángeles, un recorrido de una milla compuesto por varias instalaciones de luz que se combinan con música y efectos especiales que transforman parte de la propiedad de 127 acres en un jardín iluminado. Espere ver exhibiciones como la Catedral del Invierno, un túnel de luz con forma de ventanas arqueadas que se compone de más de 100,000 pequeños globos LED, a blancos y una impresionante exhibición de arco de luz en otro jardín en la cañada Flint Ridge que se llama Descanso Gardens, convierte una parte de su recinto en el bosque encantado de la luz. Aquí es donde la gente verá creaciones de vidrieras luminosas en el jardín principal, instalaciones geométricas en el jardín de rosas, flower power en el paseo marítimo y más. Mientras tanto, la música y las luces se mezclan en Luminaria Nights en el Jardín Botánico de California en Claremont. Aquí es donde las luminarias y cadenas de luces recorren senderos de jardines de plantas nativas, instalaciones de arte y lugares musicales. Cada noche del evento incluye al menos 3 presentaciones en vivo. Algunos jardines, como Sherman Library and Gardens en Corona del Mar, realmente se sumergen en el espíritu navideño con su exhibición anual de luces, la Noche de las Mil Luces. Durante 2 semanas en diciembre, los visitantes pueden caminar por este jardín del condado de Orange, que este año tiene un tema de Candyland. Espere un paseo por el Rainbow Trail hacia Lollipop Woods, la Gumdrop Mountains y el Peppermint Stick Forest, que es de una película. Y de regreso al Jardín Botánico de la Costa del Sur, los visitantes podrán ver las estrellas de cerca. Se basa en una historia muy simple que dice: ¿y si las estrellas pudieran alcanzarnos?, dijo Pintle. Así que hemos imaginado una historia poética en la que hay algunas estrellas en el cosmos viajando y ven nuestro hermoso planeta azul y vienen y caen lentamente en ese hermoso jardín solo para descansar, dormir y regenerarse y luego vuelan de regreso al cielo. Astra Lumina utiliza música original y proyecciones coreografiadas para crear un ambiente celestial a lo largo de los senderos del jardín y brindar a los visitantes la experiencia de las estrellas emergentes y fugaces que se sienten como en casa aquí en la Tierra. A lo largo del camino, la gente pasará por 9 zonas, comenzando con el Arco de Astra, que según Pintle es el portal simbólico a las estrellas. Para más información y detalles, puede consultar el excelsiorcalifornia.com y las páginas de estos jardines botánicos, el Jardín Botánico de la Costa Sur, Descanso Gardens y el Jardín Botánico de la Ciudad de Los Ángeles y el Sherman Gardens, que está en Corona del Mar. ¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos otra vez aquí en el Taller Artesanal y Cultural Heriberto Ortega, aquí en el municipio de Metepec, Estado de México. En esta ocasión nos acompaña el maestro Miguel Ángel González Mesillas, un maestro con mucha trayectoria aquí en el municipio de Metepec. Pero antes de continuar, quiero mandar un saludo afectuoso a nuestros hermanos paisanos que viven del otro lado de la frontera y que nos hacen el favor de escuchar y ver. Y en especial, mandar un saludo a las compañeras y compañeros de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santa Ana, California, y también agradecer a Radio Santa Ana por permitirnos compartir esta breve plática con el maestro Miguel. Bueno, Miguel, para nosotros es un orgullo tenerte aquí con nosotros y que la gente sepa algo sobre tu trayectoria como maestro artesano. ¿Nos podrías contar algo? Sí, doctor, muchas gracias y saludos ahí a los amigos de Santa Ana, California, de Radio Santa Ana, a todos un cordial saludo desde Metepec, Estado de México. Yo me llamo Miguel Ángel González Mesillas y pues somos artesanos aquí por tradición familiar. Yo vengo siendo la cuarta generación de artesanos. El primer artesano de que tenemos registro que me hablaba mi papá era su abuelito de mi papá, que se llamaba Timoteo González García. después mi abuelita María de los Reyes González de Gollado, con su hermano Timoteo González de Gollado, que fueron artesanos y tutores, bueno, mi tío tutor de mi papá. De ahí después mi papá, Adrián Luis González, y ahora yo, Miguel Ángel González Mesillas, que me he dedicado a esto de la artesanía, pues como todos los hijos de los artesanos, desde pequeños, ¿no? Que empieza uno a jugar con el barro, y ya después, a la edad de 13 años, me salí de la secundaria y me dediqué de lleno a la artesanía, y pues desde esa época hasta la fecha me he dedicado a esto del barro. Y Miguel, ¿y nos podrías contar algo de tu trayectoria, aparte de tu trayectoria, tus logros como maestro artesano? Pues he ganado varios premios, tanto a nivel municipal, estatal y nacional. Tengo obra tenemos obra en, como todos los artesanos de aquí de Metepec. Afortunadamente ha trascendido mucho la artesanía de Metepec desde la época de mi tío Timo. Hemos tenido la fortuna de que nuestros trabajos estén en muchas partes de todo el mundo, ¿no? Casi prácticamente yo creo que en cada país de todo el mundo hay una artesanía de Metepec. Entonces hemos mandado obra para Alemania, para Japón, para Estados Unidos. Precisamente me acaban de mandar una imagen de un árbol que está en un museo ahí en Los Ángeles, California, también, de una obra que hice. Y tengo obra en el Museo Nacional de Antropología, pues en libros, en muchos reportajes que se han hecho tanto aquí en México como en el extranjero de lo que hacemos. Y y aparte de tus logros como maestro artesano, ¿qué nos puedes platicar sobre, en este caso, el señor Luis Adrián González, que fue uno de los precursores, ¿no?, de aquí, de sobre la artesanía aquí en Metepec? Sí, pues había muy pocos artesanos en ese tiempo. Siempre aquí en Metepec siempre ha sido un pueblo, yo creo que era un 50% artesanos y otro 50% campesinos. Los campesinos lamentablemente desaparecieron, ya no hay campo aquí en Metepec, ya desapareció el campo, pero la artesanía ha ido en auge, ha ido trascendiendo y cada vez hay más artesanos. Antes era la artesanía ornamental, que son las vasijas, por ejemplo, el tiempo de mi bisabuelito, lo que se hacían, ollas, jarros, era la artesanía que se hacía. Después mi tío Timo vino a renovar la artesanía, darle un nuevo giro a la artesanía, hacer ya no la artesanía utilitaria, sino empezó a hacer la artesanía suntuaria, que fueron los nacimientos, más bien artesanía decorativa, ¿no? Los árboles de la vida, las calaveras, todo este tipo de cosas que transformó la artesanía de lo que era a lo que es ahora, y que cada vez se ha ido innovando y transformando. Ya ahora lo que platicábamos, que no existía la miniatura, por ejemplo, y ahora ya hay grandes maestros que hacen miniatura. Y entonces así ha ido evolucionando mucho la artesanía desde aquellos tiempos hasta lo que es ahora. Y bueno, es un gusto escucharte de cómo ves la situación de aquí, sobre la historia de la artesanía aquí en Metepec. Pero aparte de eso, ¿qué cambios has visto en el transcurso de estos años que han sido muy importantes y que nos gustaría que nos los compartieras? Voy a regresar un poco a la pregunta pasada de la transformación que ha sufrido la artesanía. Aquí con mi tío Timoteo González venía Diego Rivera y Frida, ¿no? Venían no solo con mi tío Timo, sino con otras familias de artesanos que había aquí en Metepec. Como te comento, eran pocos, había más de los que hacían cazuelas, macetas, las vajillas, había más de eso. De los artesanos como nosotros que hacemos arte suntuario, eran pocas las familias. Entonces venía Diego Rivera aquí a visitar a mi tío, te digo, y a otras familias, y él fue el que les enseñó a pintar con anilinas, que era con lo que se pintaba en ese tiempo, se decoraba con anilinas. Ya después mi papá pues inventó lo que son los colores ocres o los colores tierra, y pues mi papá también fue una parte fundamental en la historia de la artesanía de Metepec, porque también su artesanía trascendió mucho y tuvo la oportunidad de estar en Estados Unidos, en la Casa Blanca estuvo con el presidente Jimmy Carter, estuvo en Alemania, en Múnich, estuvo en Perú, estuvo en Chicago, estuvo en varias partes del mundo pues trabajando y difundiendo la artesanía de Metepec, que gracias a la artesanía, a los artesanos, pues es reconocido Metepec en todo el mundo, porque pues no solo mi papá salió, sino otros artesanos como Tiburcio Soteno, don don Alfonso Soteno, otros muchos artesanos ahora, los jóvenes, ¿no? Que también hacen cosas muy bonitas, como Cecilio Sánchez, muchos, muchos artesanos, Javier Carrillo, el Jaivas, que trabajan muy bonito. Hay muchos artesanos jóvenes que están trabajando, hacen cosas muy padres y que están trascendiendo, han estado llevando la artesanía a otras partes del mundo, como a Italia, estuvieron ahí con el Papa, ha ido creciendo mucho en cuanto a calidad, diseño y elaboración de las artesanías aquí en Metepec, y no solo en Metepec, sino en toda la República Mexicana. La artesanía mexicana ha ido creciendo. Porque yo me siento tan bien, y por eso yo te quiero, porque tú me tratas bien. En California, mira, no seas tan mala, nena, no me trates así, que yo me quiero morir, muchachita, por tu amor nada más. Oye, no me digas que no, porque yo... Oye, mulata, mira, baby, California dreaming. It doesn't matter how you say it. All I wanna say is I love California, baby, yeah. I really love,